Ranieri, la Moni se retomó el palo. ¿Cómo? ¡Nos refuimos al baile! Hoy me dejas, me traicionas, y yo que te quise a vos. Se retraicioné a vos. Tú sos alta traidora. Hoy me dejas, pide perdón, pero ya fui tarde hoy. Pero ya fui tarde hoy. Me di cuenta que no sabes amar. Por tu culpa no tengo ganas de volverme a enamorar. Me voy a bailar, me voy a fumar, me voy a tomar y te voy a olvidar. Me voy a bailar, me voy a fumar, me voy a tomar y te voy a olvidar. Traicionas, y yo que te quise a vos, se retraicioné a vos. Tú sos alta traidora. Hoy me dejas, pide perdón, pero ya es muy tarde hoy. Pero ya es muy tarde hoy. Tú sos alta traidora. Me di cuenta que no sabes amar.